más candy. Ella sí que tiene bien grandote el bumper. Y yo me le pego pa' sobarle el bumper. Mira ya que lindo y grande tiene el bumper. Bumper, bumper. Ella sí que tiene bien grandote el bumper. Y yo me le pego pa' sobarle el bumper. Mira ya que lindo y grande tiene el bumper. Bumper, oye mamita, bumper. Ajá, usted está buena. Venga conmigo pa' que vamos de faena. Que a mí me gusta cuando lo sacan a flote. Ponte en cuatro negras pa' rozarte ese culote. Y es que lo tiene gigantesco, un culo así grandote es que yo me merezco. Bájese el culo, bellace el culo, mórese el culo, qué rico culo. Bájese el culo, bellace el culo, mórese el culo, qué rico culo. ¿Dónde está tu amiga en la más candy? Bumper, y yo me le pego pa' sobarle el bumper. Mira ya que lindo y grande tiene el bumper. Bumper, bumper. Ella sí que tiene bien grandote el bumper. Y yo me le pego pa' sobarle el bumper. Mira ya que lindo y grande tiene el bumper. Bumper, Y es que lo bumper es sabroso y muy bestial, que hasta me hace despertar el animal. Y como ella no me va a poner así, si con esos movimientos ella me hace derretir. Y es que esa nena está muy rica, que hasta provoca pegarle una probadita. Pa' ver si como lo mueve en la discoteca, lo mueve en otra parte cuando le toque la tica. Le doy sin parar, peque, le doy sin parar,